Vieques, pedazo de patria. Deja, deja de llorar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, te va a liberar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, Vieques sí te va a liberar. ¡Yeah! Vieques, pedazo de patria. ¡Vamos encima! Te va de llorar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, te va a liberar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, te va a liberar. Si Yaren viviera, ¿cuánto sufriría al ver la isla nena sola en su agonía? Plaza de acción militar. Si Lloren viviera, si Lloren viviera, diría en su cantar que dice así: Vieques, pedazo de patria, deja, deja de llorar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, te va a liberar. Mira, que aquí viene el pueblo. Oigan el areito, oigan el cantar. Vieques, pedazo de patria, deja, deja de llorar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, te va a liberar. Mira, que aquí viene el pueblo, que aquí viene el pueblo, te va a liberar. Puertorriqueño en un solo corazón, y ese solo corazón es Vieques.